musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Doja Cat estrena video de Streets. El nuevo tema viral de la cantante, que dio pie al Silhouette Challenge en TikTok, presenta su clip oficial. Basado en el reto, fue dirigido por Christian Breslauer y protagonizado por Coffee City Bow. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.